Mis padres, como tantos otros, confiaron parte de mi educación al eslabón productivo de la escuela. Allí pasé más de 14 años de mi vida intentando escuchar aquella linterna que todavía huye en el apagón incesante del aire. Sin embargo, no pude más que tensar el delirio muscular de unos ojos mutilados al ventilador de un terco cerrojo de trompetas. Sí, poco más pude hacer que coser las arterias de mis muñecas al latón prensado en la dictadura de los exámenes, mientras los surcos de las lágrimas bordaban en la entretela de mis pupilas el arañazo del que quiera aprender sobre la válvula que encuaderna con galones de grillos muertos la descripción tecnológica de cómo crear nuevos andamiajes engrasados con tobillos de herramientas. Para mí, ser muy poco tiene que ver con la productividad o el valor competente. Quizás se parezca más al entresuelo utópico de conocerse, poder observar, poder conocer. Esto me recuerda a alguna de las muchas lecciones a las que asistí sin entender. Creo que se llamaba Don Eduardo y solía referirse a la educación con el humo de estas palabras. Saber es todo aquel contenido disciplinar que nos hace crecer en la dignidad y en el deber. Un hombre no ha de buscar la entrega en aquello de lo que guste y sea su voluntad, ya que muy fácilmente puede caer en la pereza de no cumplir con el deber, que no es otro que el de asentar las bases económicas y funcionales del entorno familiar. Solo así vencerá la tentación de entregarse a todo lo disonante con el bienestar social, y pudiendo encontrarse con la alegría y la paz que renovará nuestra sangre en el beneplácito atesorado por y para nuestra descendencia.